por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio en que compartiré con ustedes algunas de las actividades que se están preparando para desarrollarse y por supuesto también para invitarlos a compartir con nuestros artistas. Es así como comenzamos con Francisco Villa, quien sigue con sus recitales y esta vez con canciones ochenteras y también con un poeta invitado. Esto se va a realizar el jueves 2 de julio a las 21 horas en La Barcaza, Santa Isabel 0350, casi esquina Condel, en la comuna de Providencia, a pasos del metro Santa Isabel. El poeta invitado, ¿quién otro? José María Memet. Así que todos invitados a compartir con Francisco Villa este 2 de julio en La Barcaza. Y aprovecho de contarles también el programa de junio que nos presenta Francisco Villa. El 2 de julio, como les contaba, canciones ochenteras con el invitado José María Memet. El jueves 9, canciones de amor, invitado Jaime Valdivieso. El jueves 16, concierto de Francisco Villa. El jueves 23, canciones rojas, invitado Carmen Berenguer. El jueves 30, zambas, boleros y tangos, invitado Gustavo Donoso. Así que ya lo saben, todas estas actividades se realizan en La Barcaza, ahí en Santa Isabel 0350, casi esquina Condel. Todos invitados a compartir con este gran trovador chileno, Francisco Villa. Medieval, engendro retrógrado, reprimido, sexual, fósil anacrónico, tenebroso, acusador, feligres, fanático, devoto, inquisidor, moralista, eufórico, patológico, enemigo del desnudo, pirotécnico, tribuno del pudor, sedicioso, promotor de ley y yugo, verdugo del mal parido pecador. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano. Medieval, ángel xenofóbico, nostálgico, feudal, contrasurdo, crónico, homofóbico, ejemplar, racista, frenético, funcionario imperial, capataz, patético, protagónico, mentor de cacerías, doctorado en el arte de conspirar, carnicero de probada jerarquía, paladín del orden institucional. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano. Efesio medieval, intelecto frígido, vocero celestial, comerciante místico, prepotente, redentor, frivolero, insólito, invocado, protector, ignorante, indómito, parroquiano de cuarteles y juzgados, guardaespalda de familia y propiedad, hegemónico en burdeles y obispados, monopólico, señor de la verdad. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, Galileo seguiría condenado. Si dependiera de tu mano, dependiera de tu mano, el mundo aún sería plano. Medieval, excremento sólido. Vicencio Navarro en entrevista en vivo en el Zócalo Nacional. Esta entrevista será el día 2 de julio también a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Entrevista canturriada y guitarreada en el programa El Zócalo Nacional de la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Escucharemos canciones de su disco Ese Día y lo que se viene en el camino del cantautor. Así que ya lo saben, pueden escucharla en el 102.5 FM. Y lo más importante para este día 2 de julio, sin decir que lo otro no es importante, ¿no? Pero esto tiene un valor agregado. Los Guardianes del Mito, evocando a Jorge Teillier. Hace de televisión 24 horas con el cancionero latinoamericano. Presenta estos Guardianes del Mito el día 2 de julio a las 21 horas. Esta es una transmisión de televisión online. Pueden verla en www.acbtelevisión.tk. Rudy Widmayer es un trovador chileno cuya trayectoria ya pasa los 25 años. Hace algún tiempo acogió el trabajo literario de uno de los más connotados poetas chilenos, Jorge Teillier, fallecido en 1996 a la edad de 61 años. Jorge Teillier instala su poesía en los años 50 y es actualmente uno de los más leídos poetas chilenos. El mismo Teillier se autodenominó el guardián del mito, y su temática recurrente es el abandono de un pasado inexistente focalizado en personajes, objetos y situaciones alejadas del protagonismo histórico, auspiciando el retorno de todos aquellos en un futuro en que todos los marginados tomarán el sitio que les corresponde. ACB Televisión siente la necesidad de promover la obra de Teillier a través del interesante trabajo de Rudy Widmayer y la de muchos guardianes del mito, que configuran el marginado mundo de los artistas que no comulgan con el facilismo farandulero carente de fundamentos y raíces. Como ya lo hemos manifestado, no nos reduciremos a la transmisión por internet de un concierto completo, al cual pueden asistir y disfrutar en vivo, apoyando así también la gestión de los artistas. Nuestra función, estimamos, es promover al artista mostrando parte de su trabajo y alternando con una conversación que nos dé cuenta de sus motivaciones y sensibilidades. También reiteramos la necesidad de recurrir a quienes son nuestro fundamento, es decir, a todos ustedes, nuestro público, para apoyar la gestión de ACB Televisión con un aporte monetario voluntario en la cuenta que publicamos permanentemente en nuestras pantallas y así poder seguir nadando contra la corriente en este complejo e intrincado medio. El encuentro entonces es el próximo jueves 2 de julio a las 21 horas, hora de Chile, junto a Rudy Widmayer y la gran obra de Jorge Teillier. Invitados sorpresas y necesarias reestructuraciones, siempre en el afán de mejorar. Así que ya lo saben, el jueves 2 de julio, ACB Televisión. Lo pueden sintonizar a través de internet en el www.acbtelevisión.tk. Rudy Widmayer, Juanito, Colo Colo. Jugar a Colo Colo fue el año 70 en la ciudad de San Felipe, en el estadio San Felipe, donde me llevó mi hermano, muy emocionado yo, teniendo 7 años de edad. Tuve la oportunidad de ver un equipo legendario que sería el famoso Colo Colo 73. Ese equipo estaba configurado, entre otros, por Carlos Caselli, Edson Beirut, el Pollo Ellis, y en el arco un personaje que llamaba mucho la atención, que era el Loco Araya, que luego fue sustituido por el gringo Neff, Adolfo Neff. El Loco Araya tenía la particularidad que salía a pelear las pelotas hasta la mitad de cancha y tenía una... ¿Murió el Loco Araya? Sí. Y tenía una actitud muy temeraria para la época y muy insólita, por eso su apelativo del Loco Araya. Yo crecí con mi hermano mayor, que ahora es entrenador de fútbol, que vive en la ciudad de Sao Paulo, y él me hizo Colo Colino. Esta canción tiene que ver con Colo Colo, pero más allá de eso, tiene que ver con la infancia que tiene que trabajar y ganarse la vida en este país, donde para un adulto ya es difícil ganarse la vida, me imagino lo que es para un niño. Y esta canción surgió de un niño que vivía en la micro con una polera del Colo Colo vendiendo calendarios. Me acordé de mi hijo, a quien no veo hace 3 años, y que tiene, en ese momento tenía la misma edad, 9 años, que el protagonista de esta canción, que se llama Juanito Colo Colo. Quiero dedicarle esta canción a mi hijo, que está por cumplir 12 años este próximo sábado, que vive en la ciudad de Barcelona, que no ha escuchado esta canción y que espero que gracias a la magia de este canal de televisión pueda escucharla. La canción se llama Juanito Colo Colo. En el Transantiago, y a sus 9 años, el jarro va empujando. Juan ni se dio cuenta, pero todavía empuja fuerte, aunque no ha almorzado. Son 4 hermanos que lo esperan, de regreso a salvo por la noche, con la camiseta y con la cena. Juanito lleva insignia del cacique legendario, hace años que es el único regalo que le hizo un vivo fallecido de apellido Arellano. Calendarios en el Gran Santiago, ya son varios años de ganarse la vida y la sonrisa de su hermana chica. Juan se hace gigante cuando cruza por los barrios imaginando el día eterno y luminoso de encontrarse con su padre, con su padre y con su sangre. En el Transantiago, y ya son varios años de ganarse la vida, de ganarse la vida. También hemos recibido un comunicado. Dice así: junto con saludarles, nos acercamos a ustedes para comunicarles la nueva temporada que realiza Teatro Urgente Delirio, colectivo teatral que rescata la memoria y la historia no oficial desde el 2005, con diversos trabajos teatrales para sala como para la calle. Los montajes que presentaremos en nuestra temporada serán Cabildo 6, montaje estrenado en el 2005, ganador de Itinerancia Fondar del 2006, presentado en diversos festivales de nuestro país, y Caliche, montaje estrenado en el 2006, presentado en festivales y encuentros de teatro a nivel nacional y en proyecto piloto Fondar Nacional 2008. Las funciones se realizarán los días viernes y sábados de julio en la sala de teatro del Parque Cultural Ex Cárcel. Cabildo 6 se presentará el viernes 3, viernes 10, viernes 17, viernes 24 y viernes 31 de julio. Caliche, sábado 4, sábado 11, sábado 18, sábado 25 y sábado 1 de agosto a las 20:30 horas. Entrada general, 2.000 pesos. Y 1.500 estudiantes y tercera edad. Esperando contar con su apoyo en la difusión y distribución de esta información, se despide atentamente de ustedes Soledad Torres Manríquez, directora Teatro Urgente Delirio. Ya lo saben, en Valparaíso, en el Parque Cultural Ex Cárcel, se presentará entonces Cabildo 6 y Caliche los días viernes y sábados de julio, a las 20:30 horas. No se lo pierdan. El sábado 4, en el Jardín del Profeta, calle Condel, entre Plaza Aníbal Pinto y Bella Vista, Aniceto y Claudio Rodríguez en vivo. Este sábado 4 de julio se presenta en el Jardín del Profeta dos interesantes proyectos musicales. Se trata del excelente grupo porteño Aniceto junto al cantautor Claudio Martínez. El cantautor presentará parte del material que estará en su primera placa, la cual incluirá la participación de destacados músicos locales, donde se encontrará la fuerza de la música trovadoresca, además de una propuesta de fusión latinoamericana con rock. Por su parte, Aniceto presentará su repertorio habitual, donde se reconocen influencias del rock clásico y alternativo, con elementos del pop y el jazz, más el estreno de nuevas composiciones. Si bien encontramos contrastantes estilos musicales, se encuentra similitudes en esta propuesta porteña, principalmente en lo referido a la creación de canciones, a la temática y al ritmo poético de sus composiciones. Por todo esto, se hace muy interesante el presenciar este evento. Claudio Martínez dice: un placer de concretar esta tocata que planeamos hace tiempo junto a Aniceto. Además de la amistad, siento que nos une la manera de decir en lo lírico, además de la visión de nuestra realidad. Otra especial motivación es la presencia de mi querido amigo Carlos Berríos, alias Toto, en realidad uno de sus alias, que participa fuertemente en mi trabajo y que además esa noche compartirá escenario con mis compadres de Aniceto. Incluso habrá alguna sorpresita aprovechando a todos los músicos. Les espero este 4 de julio en el Jardín del Profeta. Muchos abrazos, Claudio Martínez. Ya lo saben, el 4 de julio en el Jardín del Profeta, calle Condel, entre Plaza Aníbal Pinto y Bellavista, Aniceto y Claudio Martínez. A Salvador Allende. Yo nací en esto. palabras se arruinan. Ni ganaremos, ganaremos los humildes, los que no cantan en vano, esos que creen y viven con los sueños en la mano. Como los sueños valientes. El Cuarteto Latinoamericano de Saxofones se presenta con música latinoamericana para saxofones. Esto el viernes 3 de julio a las 20 horas en la sala SCD de Vespucio, que está ubicada justamente en el Mall Plaza Vespucio. Ya lo saben, este 3 de julio a las 20 horas en la sala SCD de Vespucio, música latinoamericana para saxofones. Todos invitados. Valor de la entrada, 2.500 pesos. El Centro Cultural La Barraca nos invita a la Fiesta del Sombrero. Este viernes 3 de julio, desde las 21.30 horas en el Centro Cultural La Barraca, ubicado en Avenida Vicuña Maquena Poniente 6800, La Florida. Valor de la entrada, 500 pesos hombres y mujeres con sombrero y 1.000 pesos hombres y mujeres sin sombrero. Se premiará el mejor sombrero, habrá concurso de karaoke, gritos, de barra y muchas otras cosas más. Este viernes 3 de julio, desde las 21.30 horas en el Centro Cultural La Barraca. Y para seguir con ritmo, Santa Feria con La Porcina. Este sábado 4 de julio Santa Feria se presenta en Copiapó 383, esquina Lira, Santiago Centro, muy cerca del metro Irarrázaval, a las 22 horas. Luego de la presentación de Santa Feria, se quedan toda la noche bailando con DJ Jaque Mix. El valor de la entrada, 1.000 pesos, barra al costo. Ya lo saben, este 4 de julio, Santa Feria y DJ Jaque Mix, para disfrutar toda la noche en Copiapó 383, Copiapó esquina Lira, muy cerca del metro Irarrázaval. Alexis Venegas y Alonso Núñez en Valparaíso, Trova en vivo. Esto se realizará el sábado 4 de julio a las 22.30 horas en el Teatro Bar La Tertulia, Esmeralda 1083, en Valparaíso. Dos de los exponentes de la canción A Pura Guitarra se presentarán este viernes 4 de julio en el conocido Teatro Bar La Tertulia, ubicado en calle Esmeralda 1083, en el centro de Valparaíso. Más información de estos dos trovadores chilenos en www.alexisvenegas.com y www.alonsonunes.cl. Entrada general, 3.500 pesos. Estudiantes, 2.500 pesos. También pueden hacer reservas a latertulianoche@gmail.com. Cantautor invitado, Francisco Herrera. Nuestro gran amigo Fernando Floppy López se presenta en un recital con Honduras en las canciones, Concierto Descabellado. Nuestro amigo Floppy se presenta en el Café Crónica Digital el sábado 4 a las 22 horas. Maturana 302, esquina Huérfanos, en la Plaza Brasil. A pasar el frío con entretención reflexiva e interactiva en el Café Crónica Digital junto a nuestro amigo Fernando Floppy López. Ventisca en concierto, despedida de Chile. Esto se realizará el día 4 de julio a las 20.30 horas en la sede social y deportiva ubicada en Punta de Horcón, esquina Bernardino Parada. Esto en la comuna de La Pintana. El grupo Ventisca se despide de Chile con un gran concierto en la comuna que les vio nacer. Es un concierto que precede la gira que el conjunto realizará entre el 11 de julio y el 4 de agosto por Francia y algunas otras ciudades de Europa. La idea central del recital será mostrar parte de la nueva producción Consciente Vivo, que ya se encuentra disponible en formato DVD. Ya lo saben, el día 4 de julio a las 20.30 horas en la sede social y deportiva, que está ubicada ahí en Punta de Horcón, esquina Bernardino Parada, en la comuna de La Pintana. Concierto Sandinista, homenaje a los 30 años de la Revolución Sandinista. Esto se realizará en el Galpón Víctor Jara el día 8 de julio a las 20.30 horas. Les recuerdo que el Galpón Víctor Jara está en Huérfanos número 2146. Las entradas están a la venta en el Café Brasil, Ricardo Camin 562. Estarán presentes ese día Mauricio Redolés, Carmen Prieto, Manuel García, Luis Levert, Francisco Villa, Mauricio Gutiérrez, el Club de la Salsa, Dúo Tierra de Hoja y otras sorpresas. Entrada a tan solo 2.000 pesos. Tributo a Héctor Pavés Casanova. Homenaje al Indio Pavés. Esto se va a realizar el sábado 11 de julio a las 22 horas en el restaurante El Guaso Enrique, que está ubicado en Maipú 462, en el metro Quinta Normal. Y este mismo homenaje se realizará el lunes 20 de julio en la sala SCD de Santa Filomena 110, en pleno barrio Bellavista, a asistir a este concierto en homenaje al Indio Pavés. Nehuen y Alterlatina, en concierto. Viernes 17 de julio, el canto latinoamericano y femenino se hace presente con Nehuen y Alter Latina este viernes 17 de julio en el restaurante El Lagart, ubicado en Condel 566, esquina Rancagua, en la comuna de Providencia. A las 21 horas, la adhesión, tan solo 3.000 pesos. Invita Portal Guerreros del Arcoíris, Música y Cultura. El grupo Arrebol del Horizonte nos invita para este sábado 18 de julio a las 21:30 horas a una actividad que se realizará en el restaurante Cordillera, frente a la cancha del Peña, donde el Parafina, que está en la quebrada de Zuca número 711, ex calle 20, en la comuna de Peñalolén. La invitación dice: debido a la crisis económica en la que vivimos hoy en día, nos hemos visto en la obligación de realizar este evento con el fin de recaudar fondos para nuestro grupo. Los esperamos a reboldelhorizonte@gmail.com si se quieren comunicar con ellos. Ya lo saben, Arrebol del Horizonte necesita de su ayuda para seguir compartiendo la música y sus vivencias. Bueno, y así llegamos al final de esta cartelera cultural. Espero que alguno de estos datos les sirva y que puedan asistir. Importante es apoyar a nuestros artistas, a nuestros creadores, a nuestros trovadores, porque en ellos en realidad está reflejada muchas de las cosas que a veces no podemos o no nos atrevemos a decir. Así que sigamos apoyando el canto nuestro, el canto con sentido, y yo me despido, y hasta siempre amigos, como siempre les digo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en lo que es esta cartelera cultural. Cartelera Cultural, programa producido por Mauricio Gavilán, conductor del programa Aquilo Hermida, transmitido por Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.elencuentro.cl para Chile y el mundo. Hasta siempre, amigos.